Oración a San Antonio para amarrar con 7 nudos. El amarre de los 7 nudos se hace solo el primer día. Cada vez que en la oración se dice el nombre de la persona, se hace un nudo en una cinta o cordón rojo, separándolos entre sí unos 3 centímetros. Con el 7º y último nudo se atan los extremos de la cinta para que el círculo quede cerrado. Cuando se han hecho los 7 nudos, se enciende una vela roja que hay que dejar prendida hasta que se consuma del todo. La cinta se puede llevar como pulsera en el brazo izquierdo o colocar debajo de la almohada al dormir hasta que se cumpla la petición. Si a las 4 semanas no se ha cumplido, se puede repetir, haciendo todo desde el principio. Si se consigue lo pedido, la pulsera o cinta se lleva a un lugar bonito y se deja allí. Si no se cumple, se tira a la basura y se vuelve a hacer el amarre con 7 nudos. Debajo en la descripción te dejo la oración, así la puedes orar junto a mí y saber en qué momento hay que hacer cada nudo. Aquí vamos. Oh glorioso Santo Señor San Antonio, mi muy amado y siempre amigo protector. Santo gentil, santo bondadoso, santo portentoso, tú que no niegas favores y milagros a nadie, tú que eres símbolo de amor y esperanza, y que tanto auxiliaste en la tierra, ahora que vives gozoso en el paraíso y tienes gran poder de intercesión, no me niegues lo que solicito. Acudo con humildad a ti para pedir tu valiosa ayuda. Reverentemente suplico me concedas fortaleza para vencer el espíritu vivo, juicio, pensamiento y voluntad de decir aquí el nombre de la persona y hacer el primer nudo. Impregna en mí la esperanza para que con tesón y paciencia pueda conquistar el amor, el corazón y la atención de oh San Antonio, santo de los milagros, santo de la ayuda, ayúdame a vencer, dominar y conquistar el espíritu vivo, juicio, pensamiento, voluntad y el amor de San Antonio bendito, intercede por mí para que logre con tu auxilio lo que tanto deseo alcanzar, que es la atención, amor, juicio, pensamiento y voluntad de bendito santo mío, atiende mis súplicas, dame lo que tanto preciso, consígueme el amor de para hoy y para siempre. Yo necesito tener su amor, no concibo mi vida amorosa sin apiádate de mi corazón penado de amor y tráeme a mi lado a San Antonio. Sé que lo que pido es bueno para mí y con ello lograré la felicidad que tanto ansío. No me desampares, yo confío plenamente en ti. Dame tu bendición y acógeme bajo tu amparo. Amén, amén, amén. A continuación rezaremos 7 Padre Nuestros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.